¡Por fin es viernes! Queridos amigos, queridas amigas, por fin es viernes. Ay, ay, ay, ay, qué ganas, de verdad, qué ganas tenía yo de decirlo después de estas semanitas, no solo la Semana Santa, sino estas semanas que hemos tenido de semivacaciones. Bueno, realmente yo he estado trabajando y muy duramente en varios proyectos culturales y en varios programas radiofónicos muy especiales. Así que, bueno, han sido unas vacaciones a medias, pero sí, de verdad tenía ganas de volver con vosotros, volver un poco a la rutina, ¿no?, de los programas semanales y olvidarme de toda esa vorágine que he vivido estos últimos dos semanas, tres semanas, bueno, prácticamente el último mes, estresado con un montón de proyectos que, bueno, han salido muy, muy bien. Estoy muy contento del resultado final. Y ahora, pues eso, volviendo a la rutina y comenzando programas como este, insisto, en los que tenía muchísimas ganas de saludaros. Ay, así que hoy, vamos, me he cogido en mi zurrón un montón de canciones, ni novedades ni gaitas, sino lo que a mí me apetecía escuchar, y eso es lo que os voy a ofrecer durante las dos próximas horas. Por cierto, no me he presentado. Saludos cordiales, afectuosos, a chuchones de quien os habla, José Antonio Laboreo, que estrena este mes de mayo, pues con mucha alegría, musicalmente hablando, y sobre todo, aunque con un poquito de retraso, muchas felicidades, mua, mua, mua, a todas las mamás, y sobre todo a la mía, que madre no hay más que una, y la mía se llama Felisa Torres Miguel. Y para ella va esta primera canción del programa, así que ¡bienvenidos! Madre, voy a darte un beso. No pienso por eso que estamos en paz. Madre, yo te debo tanto que nunca en la vida te podré pagar. Luchó para superarme, todo te lo brindo a ti, para que tu amor de madre viva feliz. Madre, voy a darte un beso, no pienso por eso que estamos en paz. Madre, yo te debo tanto que nunca en la vida te podré pagar. Dale más la sonrisa tuya que dolor del mundo, yo quiero verte así. Sé que tú pides a los cielos que lo mejor del mundo Dios tenga para mí. Madre, voy a darte un beso, no pienso por eso que estamos en paz. Pienso por eso que estamos en paz. Madre, yo te debo tanto que nunca en la vida te podré pagar, te podré pagar, te podré pagar, te podré Hemos comenzado viajando al pasado con ese tema de Antonio Molina llamado Madre, y vamos a seguir a mediados del pasado siglo con el éxito de José Guardiola llamado La Novia. Pero no, no os penséis que todo va a ser retro en el programa de hoy, porque también en la actualidad hay que reconocer y decir que se hace pop de nivel, como lo van a demostrar en un ratito Funambolistas acompañados de Marwan en el tema Demasiado Buena. Y este ratito musical lo cerraremos con Lona. Ella sí que vive eternamente enamorada y cantando a su love. ¡Viva el amor! Blanca y radiante va la novia, le sigue atrás un novio amante, y que al unir sus corazones harán morir mis ilusiones. Ante el altar está llorando, todos dirán que es de alegría, dentro su alma está gritando Ave María. Mentirá también al decir que sí, y al besar la cruz pedirá perdón. Tal vez olvidar nunca podría, que era yo y no aquel a quien quería. Ante el altar está llorando, todos dirán que es de alegría, dentro su alma está gritando Ave María. Caminar, mantiene el equilibrio sobre las aceras, restos de migas de azar riéndose de ella, orfidales y alquitrán a la hora de la cena, maquillando ojos tristes noches de verbena. Ella volvería a casa cada noche buena a contar que fue su año y que valió la pena. Que aquel hombre dijo que era demasiado buena, que también tuvo un amor pero murió de pena, que ahora vive sin dolor como le viene en vena. Cualquier día de estos le publican la novela. Métodos contra el rencor, resaca del alcohol, espuma en la bañera, libros de autodestrucción, un gato en la pecera, para despertar otra mañana sola, fórmula que descifrar tatuada una pistola. Ella volvería a casa de primavera a inventar ramos de flores bajo su chistera. Que aquel hombre dijo que era demasiado buena, que también tuvo un amor pero murió de pena, que ahora vive sin dolor como le viene en vena. cualquier día de estos. Ella volvería a casa cada noche buena, contar que fue su año y que valió la pena. Que aquel hombre dijo que era demasiado buena. Que también tuvo un amor, pero murió de pena. Que ahora vive sin dolor, como le viene en pena. Cualquier día de esto. Se marchó para cumplir con se juntó con un actor, le prometió una escena, le prometió una escena. Y ahora vive sin dolor, como le viene en pena. Cualquier día de esto, cualquier día de esto.

Él escucha Por fin es viernes. Es tu radio. Te alegramos la vida. Triste final para este amor. Yo que pensaba triunfar, qué soñador. Que salgan los clowns. ¿Qué nos pasó? Que no te di cuando dejó de latir esta pasión. Que vengan los clowns a hacerme reír. ¿Cuánto tardé en descubrir que solamente podría contigo vivir? Y cuando algunas palabras de amor ensayé, fui donde ti y no te hallé. Fuego tan cruel, trágico error. Quise cambiar de papel y no hallé mi actor. Que vengan los clowns, que salgan los clowns. Tu turno llegó. Triste final, el de esta función. Hice mi entrada triunfal tras el telón. Que vengan los clowns, porque no entra un clown. Un clown, por favor. Mediodía me tranquilizó y me dijo lo que ya te veía. Me saco un poco de mi onda, me apego un rato más a la vida. Todo me dicen. Me miró a la cara, la noche me meció, susurrando me dijo, todos me dicen, pero yo sigo sin estar a tu lado, tranquilo mañana te cega el sol, todos me dicen. Estás escuchando Por fin es viernes. Música de ayer y hoy y algo más. Dos horas de radio con José Antonio Laboreo. Aquí vive la música. Pues feliz como una perdiz me sentí cuando mi hija Ainhoa, de 15 años, me dijo que había descubierto a los Celtas Cortos y que también había escuchado algo de Mecano. Así que aún nos queda esperanza más allá del perreo y el reggaetón. ¡Ay! Así que hay que celebrarlo. Y me he traído a Cifu en su etapa precisamente alejada de sus amigos de Valladolid, los Celtas Cortos. Sus experimentos personales se reflejaban en un grupo llamado Cifu y la Calaña Sound. Este es el tema éxito, el tema de mayor repercusión que tuvo. Días de colores. Por cierto, a mi mujer le encantan los pecos, pero creo que Ainhoa no los conoce aún, así que se los presento. Pecos, Ainhoa, Ainhoa, pecos. ¿Dónde estabas tú? Se preguntan ellos. Y el cierre de esta terna musical es fácil de adivinar. Y encima me ha salido un pareado. Claro, el trío madrileño Mecano, que se ha comprado su entradita para acudir al cine. Os dejo ya con todos ellos. Pronto llegarán tengo miedo de que me deje solo en el hielo, sin arropar y sienta frío. Dos días verdes quedaron atrás y los azules están al llegar. Estabas tú. estos ojos ciegos para ver tu amor. Yo vagaba por mis sueños sin oír mis sentimientos ni escuchar mi corazón, preguntándome dónde, dónde estabas tú, dónde, dónde estabas tú. Te busqué en las madrugadas, en las barras de los bares, en lo más oscuro de esta soledad, donde acaban las palabras, donde no ha llegado nadie, en la luz del alba cada despertar. Me pasé media vida preguntándome dónde, a mi lado y delante de estos ojos ciegos para ver tu amor. Yo vagaba por mis sueños sin oír mis sentimientos ni escuchar mi corazón, preguntándome dónde, dónde estabas tú. Canciones que nunca se olvidan, como esta. La acción parece que se ha producido.

Te recuerdo, querido oyente, por si te acabas de incorporar, que estás ahora mismo sintonizando el programa Por Fin Es Viernes. 2 horas de música en castellano, de ayer, de hoy, de mañana. Y bueno, de todos los estilos, como estás pudiendo comprobar, todos los géneros y todas las décadas. Entre tú y yo, ¿qué tal lo estás pasando? Preocúpate de hacer algo grande con tu vida. Preocúpate de los que tienes alrededor. Preocúpate de llegar a fin de mes. Del resto, no te preocupes, la música es cosa nuestra. Estamos a puntito de llegar ya al final de la primera hora del programa. Y qué mejor cierre, para esta primera hora después del reencuentro, después de volver con todos vosotros tras esas vacaciones tan deseadas, añoradas y tan estresantes al mismo tiempo, que el nuevo trabajo, el esperado éxito, el estreno mundial de... Ah, no. Que me he colado. Que la toca Manolo Escobar y su Porón Pompero. La flor más perfumada, Dolores Lolita Lola. Poro popo, a los clisos de mi cara le voy a poner un candado por no ver las cosas raras de ese niñato chalao. Por no ver las cosas raras de ese niñato chalao que te apunta y no dispara. Poro popo, el cateto de tu hermano, que no me venga con leyes. Payo, yo soy gitano, que llevo sangre de reyes. Que payo, yo soy gitano, que llevo sangre de reyes, que en la palma de la mano. Poro popo, hacemos una pequeña pausa, escuchamos unos buenos consejos y enseguida comienza nuestra segunda hora de programa. ¡Por fin! ¡Es viernes! No te vayas muy lejos.